¿Qué tal? Muy buenas noches, mis amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan normalmente sobre Sex and Roll. Y muy buenas noches y muy buenas nachas, muy buenas las tengan y mejor las pasen. Hoy miércoles 24 de enero. El primer año, digo, el primer mes de este año se nos acaba. Exacto, este es el penúltimo programa de Sussex and Roll del mes de enero del 2008. Así que disfrútenlo como si fuera el último, casi el último de enero. Que como nosotros lo disfrutamos, cada vez es más placentero transmitir este programa. René Venturoso, un placer estar contigo. Igualmente, mi querido Coyote Lagañas, aquí estamos transmitiendo para todos ustedes, amiguitos y amiguitas. Caramelos y bolitas. De sus monitores, computadoras o algún dispositivo extraño que utilicen para escucharnos. Y para la gente que nos hace favor de bajarnos y que no es un autoalbur, insisto. Gracias. Exacto, y la dirección para escuchar los programas grabados y el historial de Sussex and Roll Radio es... perdón, yo me voy a equivocar. www.conexionrock.com.mx/blog. Y como siempre les tenemos notas extrañas, extravagantes. Pero les quiero decir algo, permíteme tantito, perdón, que te interrumpa, Coyote. Pero he estado manipulando un poquito ahí el archivo de el blog de Conexión Rock y Sussex and Roll para que puedan, sea más sencillo todavía, agregarlo a iTunes. Próximamente revisen los iconos que están en la barra lateral y con un solo clic nos agregan al iTunes y pueden bajar el programa en automático para que ustedes no hagan nada. Y recuerden que transmitimos con calidad estéreo para que las canciones sean escuchadas con una mejor calidad. Y de hecho, es como rumor, se comenta que tal vez podamos transmitir también en estéreo, en vivo. ¿Ah, sí? Ay, sí, ojalá Dios quiera. Por ahí veremos. Ok, eso te lo deberemos a ti, René, y a tus habilidades técnicas. Sí, ya veremos qué pasa. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos hacen favor de oírnos. ¿Y por qué no nos vamos inmediatamente a rolas? Claro, ¿por qué no? Si somos chavos. Exacto, y esto como... Oye, te toca a ti primero escoger la primera selección de rolas. Escoger la primera selección. ¿Qué es eso? Pues una mejor de las... me callo. Andamos como muy, muy torpes en esta ocasión. Tal vez es nos que... quedó la resaca del Topo Uranus del día de ayer. Sí. Por eso sonamos tan aburridos. Un saludo para el doctor Gallo que el día de ayer transmitió desde aquí desde la cabina de Sussex and Roll. Y bueno, oficial. ¿Por qué no escuchamos a una banda de western mexicana, a los señores de los Twin Tones, que me gustan tanto? Ajá. Y esta canción de ¿te su primer los Twin disco. ¿Ya les dijiste sí, que te y gustan? Y más Gabriel. ¡Órale! ¡Orr! ¡Papazote! Muchísimas gracias a toda la gente que nos hace favor de oírnos. Y esta canción va dedicada para todos ustedes. Esta canción se llama Nómadas y que me recuerda también al Museo Nómada, que actualmente está en el Zócalo de sí, la ciudad. Sí, visítenlo, visítenlo. Ojalá puedan ir a verlo. Ahora sí que la masa dice que está bueno y hay que hacerle caso a veces a la masa. La opinión pública es la voz del pueblo. Exacto. Pues bueno, los dejamos con los Twin Tones y su rolita de Nómadas en esto que sigue siendo Sussex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Exacto. We'll be right back. no hay éxitos, solo buenas rolas. Suene mejor. Y por la tarde vamos a bailar cantando esta suave canción. Vamos todos al Surfing Safari. Vamos todos al Surfing Safari. Vamos todos al Surfing Safari. Vamos todos al Surfing Safari. Todo listo ya, vamos a cazar. Vengan al Safari ya. Vengan al Safari. Baila este surfing como cazador. Puedes tomarle sabor, cantando debes el ritmo llevar y nunca más te vas a cansar. Vamos todos al Surfing Safari, vamos todos al Surfing Safari, vamos todos al Surfing Safari, vamos todos al Surfing Safari. Todo listo ya, vamos a cazar. Vengan al Safari ya. Así puedes tomarle sabor. Cantando debes el ritmo llevar y nunca más te vas a cansar. Vamos todos al Surfing Safari. Vamos todos al Surfing Safari. Vamos todos al Surfing Safari. Vamos todos al Surfing Safari. Todo listo ya, vamos a cazar. Vengan al Safari ya. Vengan al Safari. Al Surfing Safari. Estás escuchando Surf, Sex and Roll. California, se regresó al pasto californiano. Ay, René, eso es muy malo. Eso, bueno, eso no la tenías ensayada, así no, que no sonó muy mal. Exacto. Escuchamos a los Mambers con Surfing Safari y a los Twin Tones con Nómadas, aquí en Surfsex and Roll Radio, su eterno compañero. Efectivamente, esto sigue siendo Surfsex and Roll Radio. Muchísimas gracias a todos los que nos hacen favor de oírnos. Nos hicieron una petición especial, la señorita Leticia Europa, ampliamente conocida por todos ustedes, claro, nos pidió la rola del apagón, esto con la cuestión de que el día de ayer sufrimos aquí en la Ciudad de México. Apagones intermitentes, mi casa parecía sede de Navidad. Pero tu, no solamente tu casa, media ciudad estaba convertida en una boca de lobo, por no decir boca de coyote, que ya sería una mala referencia. Sí, demasiada autorreferencia es malo también, coyote. Eso es porque no se le ha dado mantenimiento durante muchísimos años a la Comisión Federal de Electricidad. Como si fuera pueblo, carajo, llueve y se va la luz. Sí, no, pero qué aeronazo hizo ayer, fue tremendo. Que nos platique la banda cómo les fue de aeronazo, porque sí estuvo bastante grueso. Desafortunadamente hubo vidas perdidas por un árbol en primer lugar que se cayó fue muy cerca trasito, de aquí. Fue exacto, aquí atrasito. En la avenida Plutarco, aquí muy cerca de donde transmitimos. Enfrente de la ex casa de aire. Efectivamente, sí, ahí fue ahí, muy cerca de donde vive la abuelita de Pam también. Hey. De por cierto, saludos especiales para la señorita Pam, que nos hace favor también de escucharnos. Ah, y que también anda. Saludos a Norita también. Ay, pero ella, sí. Nora es un beso siempre especial. Churro. Y también nos está escuchando la señorita Lili, como siempre, nos hace favor de oírnos. Claro. Y pues muchísima banda más que poco a poco les estaremos mandando sus respectivos. Conforme se vayan integrando, los vamos a ir saludando. Exacto. Y para la gente que nos está escuchando y que no tenga la dirección del correo del mensajero para que puedan contactarnos, es sursexradio@gmail.com. Recuerden, agréguenlo así y no hagan tonteras cambiándole a Hotmail. Exacto, sí, no nos equivocamos, es Gmail, maldita sea. Lo hemos dicho ya desde hace año y medio. Y seguimos con los mismos tres contactos en el mensajero. Ey, desde entonces. Así que por favor sigan agregándose o manden un correo. Si son muy penosos. Y si son muy penudos. También. Bueno, entonces entraremos a la parte extraña, extravagante de las notas que durante la semana nos pusimos a recolectar y a coleccionar para mencionárselas en esta ocasión. Y bueno, tenemos una gran variedad en esta ocasión, René. Tenemos ahora sí notas para echar para arriba, como dirían por ahí. Así es, o sea, tenemos, nos buscamos con tanto ahínco como la persona que buceó entre caca. Exacto, qué asquerosidad. Bueno, no, solamente... no, esto sería como la nota, la bonita nota. La bonita nota, efectivamente, porque defendió el amor y no le importó bucear en desechos fecales. Humanos. Exacto. Y no calderones. Y no son fecales, no nos referimos a tu presidente, René. Tu presidente, tú votaste por él. Ok, no nos meteremos en polémica política en esta ocasión. Por favor. Entonces, la nota es la siguiente. Un hombre bucea en aguas residuales para recuperar el anillo de boda de su esposa. La. Ryan Servant se sumergió en un desagüe y buscó entre el estiércol la alianza. Entonces dice que el anillo de su mujer olía a caca, pero no sé a qué se refería exactamente. Nah, así es. Bueno, la historia es más o menos la siguiente, Renecito. Platícanosla, por favor. Anne Sirven, o sea, la chica, una limpiadora de Seattle, no le quedó ninguna duda del amor que le profesa a su esposo, porque fue capaz de sumergirse en aguas fecales para recuperar su anillo matrimonial. Todo empezó cuando ambos, que llevan 7 años de casados, se disponían a limpiar un edificio de oficinas para sacarse un dinero extra. Anne se quitó su anillo para no trabajar con él. En un descuido, cayó por una alcantarilla. Y dice el tipo, a verla llorar, no sé lo que pensé, solo me quedé en ropa interior y me metí allí adentro. Oye, espérate, no, tiempo. Okay. Se metió en ropa interior. Pues sí, para que no se fuera a infectar su entrepierna. No, coyote, ¿por qué no a lo mejor no sé, meterse el pantalón en los calcetines y así sí se mete? No que se quita el pantalón. Tiene razón. Lo peor de todo fue cuando su propia esposa fue la que tuvo que limpiarle todo el cuerpo, pues después follaron como locos. No, pero no fue la única vez, dijo, no, como que no lo encontré, o sea, como que le dio asquito, dijo, no, como que ¿qué estoy haciendo? ¿Qué tarado soy? Se sale y va a una tienda de buzo y compra un traje de buzo. Exacto. Porque también hay buzos que acostumbran, vaya, bucear en este tipo de aquí aguas. Aquí en México. Exacto, pasa. Sí. Cuando buscan cadáveres, por ejemplo. Uh-huh. No, pero aquí lo hacen como un mantenimiento habitual. Sí, cuando se meten en el drenaje profundo de México. El drenaje, y es el único lugar donde lo hacen, porque en otras latitudes. Existen cámaras que seguramente... y robotcitos que avientan. En cambio, aquí pues lo meten en un traje de buzo, como en la película esta que salió el negrito. Hubo una película del buzo negro. Ajá, no, creo que no la vi. Bueno. El bagre. Bueno, bagre. esos trajes de buzo estilo mil leguas de viaje submarino. Exacto. Pues escafandra y toda la exacto, cosa. Exacto, y ahí se mete, ¿no? Bueno, pero ese chiste es que este tipo dijo, no, pues como que no lo voy a encontrar así. Y contrató una bola de expertos, bueno, un grupo de expertos, para que dragaran el drenaje y ahora sí encontraran el anillo. Y sí lo encontraron. Exacto, y lo recuperó. Pero bueno, si ustedes quieren probar el amor que les tiene sus parejas, arrojen su anillo a las aguas residuales o móchense con algo más grande, no sean culeros, un reloj. Pues exacto, pero un suizo para que valga la pena el chapuzón en este tipo desechos. Tiene que ser un reloj caro, a lo mejor puede ser un reloj de huevito Kinder, pero el sentimiento que tiene ese reloj es lo importante. Porque a lo mejor el anillo de alianza de estas personas era un anillo de oro de 14 quilates. Recuerden que lo que la bonita nota siempre nos deja es compartan tiempo de calidad. Exacto. Recuerden, la primera semana, el primer fin de semana de marzo. ¿Qué es eso, coyote? No, eso es una festividad. De la familia. Es una festividad inventada por Televisa, ¿no? Pues sí, pero es bonito que por lo menos se reúnan en ese momento la gente. O sea, lo único bueno de ahí es que convivan, no se aíslen entre su familia. Por son favor. De las bonitas invenciones, esa y el día del taco. Y el día del abuelo. Son de las interesantes creaciones que Televisa. El día del árbol sí existía antes. ¿El de qué? Día del árbol. El día del árbol existía antes. Sí, ya existía antes. En fin, ¿por qué no nos vamos a canción en esta ocasión? Me parece bien. Entonces, vamos a poner una bonita canción inspirada desde el corazón para todos ustedes. Esto, como acabamos de tomar la bonita nota, vamos a poner una canción bonita. Romántica. Romanticona. Estos son The Coswills con La Lluvia, El Parque y otras cosas. Ay, qué bonito. Es una canción muy bonita, efectivamente, de enamorados, en donde no les importa mojarse porque están más mojados al estar enamorados. Yeah. Y después les explico de qué se trató eso. Esto sigue siendo El Parque, La Lluvia y otras cosas por conexionrock.com.mx. O al revés. Son Sex and Roll. Perdón, ya. Ahora sí. El Parque con los Coswills. Yeah. I saw her sitting in the rain. Raindrops falling on her.

los cenotes. Mira toda la gente solitaria a remendar sus calcetines a medianoche a solas. Bueno, pues escuchamos a La Barranca con Deja Vu y a los Coswills con The Rain, The Park and Other Things. Y queremos mandar un saludo muy especial hasta la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Así es. Para un camarada que bien podría ser un buen tercer locutor de Source X and Roll. Claro, porque siempre que se nos olvida algún dato, él está ahí presto a decirnos ese dato olvidado por lo cual nosotros. Agradecemos mucho. Claro. Y aparte, porque es contemporáneo nuestro, sabe a qué nos referimos. Y ya me aclaró a qué negrito me refería yo, a Cuba Gooding Jr. Y es hermano de Omar Fierro, el hombre. Se hace llamar Antonio Fierro. Que no sé si sea un albur también su apellido o simplemente quiera presumirnos. Y ya dijo él mismo, ya se extrañaban mis acertadas intervenciones, claro que sí. Ay, ay, ay, o sea, aparte de todo ególatra, como también los locutores de esta emisión. Por eso mismo es un tercer locutor de esta emisión. Honorario, el día que usted quiera, querido hermano, el día que usted visite tierras aztecas, esta cabina está abierta y que sea jueves, exacto, pues puede usted venir a transmitir aquí con nosotros. Quiero también mandar un saludo muy especial, René, a tu tierra, muy cerca de donde vives tú. Bueno, no, relativamente cerca del centro de Veracruz, la ciudad de Coatzacoalcos. Ah, claro. Para... Está más al sureste, ¿eh? Pues sí, sí está más para allá, pero... más del otro lado. Para el señor Antonio González, alias mi tío Coyotesco. El tío Coyote. El tío Coyote, exacto. Un saludo muy especial y qué bueno que se suma a la familia de Source X and Roll. Y también, del mismo modo, el día que usted quiera, esta cabina está abierta para su participación. Y que, bueno, ya a partir del próximo mes iniciaremos con el invitado, el locutor honorario de Source X and Roll. Claro, ya tenemos así como fila, haciendo fila aquí a amigos, amiguitas, enemigos, haciendo fila para estar locutoriando con nosotros. ¡Claro! Ok, por supuesto. Todos los... No, todos están invitados. Este es un foro abierto. Los detractores la casa de todos. Los detractores de este programa también están invitados. Así que todos los que nos hacen favor de oírnos y tienen la intención de participar con Source X and Roll Radio en vivo, pues pueden irse sumando para programarlos y que estén aquí con nosotros. Claro, manden un correo, ya saben a qué dirección, sourcexradio@gmail.com, o agréguenos con esa misma dirección al mensajero. Que les insistimos, por favor, chicas, mándenos fotos eróticas, nadie se ha animado. Solo nos llegó una que yo creo que llegó mal, que creo que más bien iba para el correo del gallo. ¿Ah, sí? Ay, qué bueno que no la vi. Pero tú sí la viste. Sí, pues es que yo reviso más el correo. ¿No sería del señor Antonio Fierro? Con el fierro de fuera. Ok, eso ya lo hablaremos después. Bueno, pues vamos a las notas también que tenemos. Y algo, pues, híjole, no hay edad para aprender, no hay edad para dejar de asistir a la escuela. Claro que no. Y esta es una iniciativa de la delegación Benito Juárez aquí en el Distrito Federal. Y la nota es del Universal. Y dice más o menos así: viejitos irán a clases a la universidad en la Benito Juárez. Clases de tanatología, matemáticas e inglés son los primeros cursos que se darán en la llamada Universidad de la Tercera Edad, que en los próximos meses entrará en funcionamiento en la delegación Benito Juárez. Germán de la Garza, titular de la demarcación, indicó que el objetivo es brindar un espacio para que los ancianos encuentren opciones para ocupar su tiempo libre y que no se reduzcan exclusivamente a manualidades. Así que si ustedes tienen abuelitos, pueden pedirles, si viven cerca de la delegación Benito Juárez, que acudan al Centro Cultural Tomasa Valdés, que está ubicado en la colonia Postal. Ahí se habilitarán las aulas para que los señores, los cabezas blancas, nuestras cabecitas blancas, vayan hagan, a clases. Hagan sus licenciaturas en tanatología, inglés y matemáticas. Esto que me recuerda a una también una propuesta que se hace, bueno, en varios países de Europa hay universidades o cursos de universidades especiales para gente de la tercera edad, así que son gratuitos o con precios risorios para que puedan seguir estudiando, y son casi las mismas materias que se imparten, excepto que faltó historia del arte y pintura, que también les dan. Pero aquí dice que próximamente se abrirán más cursos. Más cursos, y en esos está historia y arte. Y historia del arte también, ¿por qué no? Exacto, pero bueno, también hay a los jóvenes que son destacados en sus estudios, también de repente el destino les juega mal y llegan a darse situaciones como la que a continuación comentaremos. Sí, oigan, es que esto no se vale. A ver, usted es un muchachito bien portado. Un buen mozo, diría uno. Un mozo así, o sea, me gusta para novio de mi hija. Exacto, esos son los buenos mozos. Como tú, René, tienes el encanto de caerles bien a todas las suegras. Excepto que a las hijas, ¿no? O sea, exacto, eso ya lo habíamos discutido alguna vez. Le caes bien a las suegras, pero a las hijas no. No, es que ya le cayó bien a mi mamá, ya no lo quiero. Y en cambio, los barbajanes les caen bien a las novias y a las suegras no. Entonces, ¿qué podremos ser? Hay que combinarse de un poco. Bueno, en este caso era un tipo como tú que le caía bien a las suegras, que incluso estaba en el coro de la iglesia. Está en el coro de la iglesia. De la iglesia. De la iglesia. De la iglesia, es que estaba en Estados Unidos, en Chicago. ¿Por eso era el inglés? Exacto. Y también era estrella del equipo de fútbol. Aparte, también pasaba medio día entrenando para ser bombero. Pero resulta ser que en la ceremonia de entrega de reconocimientos ya de graduación, él dejó su saco en una de las mesas y adentro tiene una navaja que utilizaba para sus entrenamientos de bombero. Pues resulta ser que quién sabe cómo la... ¿Cómo que quién sabe cómo? Pues lo han de haber trasculcado. Pues no, o sea, encontraron la navaja y pues lo expulsan. Pues sí, pero maestros deshonestos, ¿cómo se atreven a esculcar en primer lugar el saco de nuestro amigo? ¿Esto ocurrió en dónde? En Chicago, Illinois. Chicago, Illinois. Solamente ocurre en Estados Unidos, ¿esto? Sí, pero lo expulsaron y aparte le levantó un reporte por conducta revoltosa. Imagínate si aquí se metieran a una secundaria o preparatoria pública. Sí, y hay programas en Iztapalapa, por ejemplo, sí. Pero no expulsan a ningún estudiante, únicamente esculcan sus mochilas. De hecho, ha sido una política muy criticada porque precisamente viola los derechos de los alumnos. Sin embargo, pues han encontrado drogas y incluso armas de fuego. Y armas blancas al por mayor. Y bueno, yo creo que esta preocupación de los norteamericanos por las armas, pues es esta precisamente... Esta paranoia de las armas, pero si ellos mismos tienen leyes que permiten que la gente loca tenga armas, como no quieren, o sea, se aloca por una navajita. La constitución dice que cualquier hombre puede estar armado en Estados Unidos. Pero es que eso era una ley que era válida cuando se hizo la constitución, hace como, que será, 3 siglos. Y sigue habiendo esa ley. Exacto, y además siempre comentamos notas cada semana de desgracias que ocurren en el país del norte en relación a las armas que son tan de fácil acceso. Exacto. Qué lástima. Pero también cae como en una contradicción, porque también en Canadá tiene una ley parecida y pues no... No ocurre, no gran, ocurre cosa, gran cosa. Porque simplemente es gente más... ¿Cómo hemos hablado así de que un canadiense en la calle... Bueno, sí, creo que se ha pasado, pero menos... que en Estados Unidos. Es que ahí fuman marihuana, están mucho más tranquilos, seguramente. Claro, es por eso. Sí, pues están ocupados en otras cosas. Y pues bueno, vámonos a más música, amiguitos y amiguitas. Recuerden que también podemos complacerlos con alguna melodía que ustedes pidan. Si la tenemos en la audioteca del señor Venturoso, seguramente si no, pídanla con anticipación o mándela al correo y la podremos programar con mucho gusto o susto, como ustedes gusten. Pues de hecho, vamos a una complacencia que me pidieron en la semana. Esta es mucho mejor. De Los Rodríguez, dedicada para Jimenita, que no nos está escuchando en vivo, pero dice que nos escucha grabado. Ella sí que nos baje. Ella sí que nos baje. Efectivamente. Pues esto sigue siendo Sources and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx, que es lo mismo. Sí, al revés. Ok, saluditos. Calor, estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella. Brindemos con ella, hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra, un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Como el vino, salada como el mar. Princesa y vagabunda, garganta profunda. Sálvame de esta soledad. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy,

Simpson ahora oraba en la hora de comer, y Simpson llevaba regalos a la maestra. La dirección de la televisión lo llamó a él y lo echó a la calle. Y le preguntó, ¿por qué? Queremos un Simpson bueno, no un Simpson mal. El productor dijo, recibimos 10,000 cartas de madres y niños de todos los Estados Unidos que quieren el Simpson malo, que quieren el Simpson rebelde, que quieren el Simpson que está bajo influencia de Satanás. ¿Voy a ver sin problema? Le echaron a la calle. Ahora está produciendo videos de Simpsons. Alabado sea Josué Girón por advertirnos de los peligros del mundo. Bueno, escuchamos a Air con Cherry Blossom Girl y a los Rodríguez con Mucho Mejor. Y esa primera canción dedicada para Pamelita, pobrecita, anda ahorita. La segunda, ¿no? La segunda rola. También, sí, pues. Exacto. La primera. Ah, perdón. Bueno, se la dedicamos especialmente porque ahorita anda con su tarea, anda muy atareada. Como dirían por ahí, en chinga loca. En chinga loca, exacto. No lo quise decir así, pero sí anda. Este es un programa que no hay censura. Efectivamente. Y bueno, tenemos también cuestiones. Verga. René. Ah, perdón. Ya, es que ya. Quería probar el pi, pero no salió tiempo. No, y aparte, pues. No le he configurado bien. Nuestras radioescuchas merecen respeto y un lenguaje. O sea, nadie agradable. Le dije. Que se haya dado por aludido. Ni modo. Bueno, pues. Hablando de virus informáticos. Enfermo, ¿no será que pesqué un virus informático? Seguramente, René, o tal vez fuiste la persona número 104 que se infectó por utilizar la misma computadora. Sí. Lo que pasa es que en un instituto de investigación, y mira, viene en el Instituto de Control de Enfermedades. Para variar. Para variar. Pues en un teclado cayó una bacteria muy rara que hizo que 79 estudiantes y 24 miembros del personal se enfermaran de gastroenteritis. De la misma, o sea, los mismos, con los mismos síntomas, exactamente mismo la misma enfermedad. Entonces, pues, como que se aisló demasiado el protocolo. Empezaron a subir protocolo de seguridad, pero nunca se les ocurrió limpiar los teclados de las computadoras. Hasta que investigaron y se dieron cuenta que el teclado era el que estaba infectado, entonces era el foco que precisamente enfermaba a las personas. Era un virus en la computadora. No de la computadora. Exacto. Que no es exactamente lo mismo. Pero te imaginas. Y aparte, pues, mira, es que yo he limpiado estas cosas. De por sí mi teclado no está muy limpio, pero cuando me toca limpiar luego los del trabajo, es que tienen hasta cochambre, que los echan así en una freidora. Sí. Y tienen, las teclas salen pelusas y cabello. Cabello. Y incluso vello púbico, seguramente, sí, porque no es un cabello común. No, está enrizadito. Yo no creo que el teclado enrice los cabellos. No, ni yo tampoco. Chale, qué locochón. Bueno, pues ya saben, por favor, higiene hasta en sus lávense computadoras. Lávense las manos, carajo. Exacto, y más si comparten la computadora, por favor. Entonces, bueno, también. Ah, aquí nos están diciendo nuestro tercer locutor, nuestro corresponsal en Monterrey. Que El señor Fierro, que su prima Sirya, desde Chicago, Illinois, nos está escuchando. Pues muchas gracias por escucharnos desde esas latitudes y un saludo caluroso para ella. Y muy caluroso hasta Chicago, Illinois. ¡Mua! Muchísimas gracias. Y bueno, tenemos otra nota también, René, que no tiene nada que ver. Regularmente tenemos notas que tengan relación una entre otra para pues que no nos cueste tanto trabajo y que no tengamos baches intelectuales como en este momento, René, donde yo pensamos... me siento inteligente, yo no tengo ningún bache intelectual nunca. Ah, no, eso es muy ególatra, te parece al señor Fierro, chafle. Ok, y la cuestión de esta nota es, cientos de serpientes viajan como polizones en un avión de Vietnam Airlines. Es que imagínate que los aviones vietnamitas pues han de ser una pista con muy poca seguridad para que las serpientes se cuelen en el avión, como aquella película de Samuel L. Jackson. Claro que el contexto de la película era otro. Sí, definitivamente no. En esta cuestión, las serpientes estaban, y dice como polizones, porque en realidad quienes las capturaron trataban de hacerlas pasar como pescado fresco para traficar con estas especies que son ya muy cotizadas en ciertos restaurantes como comida exótica. Exacto, pero es que estas serpientes se dieron cuenta así como que, ay, como que de repente el avión pesa demasiado por hacer puro pescado fresco. Entonces las abrieron y se dieron cuenta que eran toneladas literalmente de serpientes, entre las cuales había incluso algunas especies venenosas como cobras. Imagínate tú. No, qué caray. No, y qué peligroso, pero eso ya se habían dado cuenta. Antes de despegar, porque imagínate qué hubiera pasado si estaba en medio del vuelo, hubiera sido Samuel Jackson y... There are motherfucking snakes in this motherfucking plane. Efectivamente, lo haces muy bien, René. Es que y te puedo imaginar hasta negro. Hasta negro y con boina. Y con afro. Exactamente. No, porque en esa película es boina. Efectivamente, tienes mucha razón. No, pero imagínate, ya de, incluso de la emergencia que pudo haber causado. O sea, nos vamos a otro punto. Esto de traficar con especies ya en peligro de extinción, o sea, está muy mal hecho, definitivamente. Nada, aquí en el mercado de Sonora podemos ver el ejemplo de viva carne. Exacto, para los que no conozcan qué es el mercado de Sonora, por ejemplo, para nuestra radioescucha de Chicago, Illinois, pues se trata de un mercado sui generis, ya de los pocos sobrevivientes de aquellos mercados viejos de la Ciudad de México, en donde se pueden encontrar especies exóticas de diferentes animales. También juguetitos chinos. Alguno que otro juguetito mexicano. Y también muchos remedios de brujería, santería y cosas de ese estilo. Pirámides egipcias, budas, cristos y todo tipo de muñequitos vudú para enamorar o desenamorar a sus novios. Loción y jabón, champú, desodorante, toallita sanitaria de 7 machos. Todo. Así que si su novio no es capaz de nadar en una alberca de estiércol porque no está enamorada de ustedes, en el mercado de Sonora de la Ciudad de México pueden encontrar toloache para que de veras se enamore. Exacto, para que lo tengan entoloachado todo el tiempo. Exacto. O si no, pues yo les puedo recomendar otra cuestión, pero esa es fumada y sería entre los dos. Pero bueno, eso les hablaremos en alguna otra ocasión. Bueno, pues vámonos a más música. ¿Qué te parece, mi querido Coyote? Pero pon algo acá bien rock and rollerón. Vámonos con algo más rock and rollerón, tienes mucha razón. Vámonos con Stray Cats. Dedicada para la señora, la señorita Fierro, desde la señorita a Chicago, Fierro. Hasta Chicago, Illinois. Exacto, ¿por qué te ríes, René? Señora Fierro, eso se oye como personaje de película porno, no sé. Y bueno. Oh, sí, señora Fierro. Golpéame. Bueno, ahora sí, vámonos con Stray Cats y 18 millas para Memphis. Ay, ay, ay, dedicada también hasta Coatzacoalcos para el señor José Antonio González y para mi padre, el señor Coyote Luis Ricardo González. El tío y padre Coyote. Exacto. Estos son los Stray Cats. Esto fue, o más bien no, esto sigue siendo Sourcex and Roll Radio por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Ay, René, estás medio enfermito, cabrón. Sí, y mucho. Destination in your town. You come 500 miles, everyone's asleep, there's not a sound. Heard the news, we're just 18 miles from Memphis, and I won't leave till I rock you. no hay éxitos, solo buenas rolas. Disney se ha preocupado en editar un video donde puede exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Dije antes, qué bueno que José Girón nos dice qué pensar, porque pues, qué flojera pensar, ¿no? Y escuchamos a DDD, Dossi, Vicky, Mick and Teach con Hold Tight y a los Stray Cats con 80 Miles to Memphis. Exacto, en el bloque rock and rollerosco, sesenteroso. Exacto. Para toda la banda, y que el señor Fierro nos decía que el tema de la película Cars es muy parecida a es rockabilero, pero no lo he escuchado. Hay que ponerle más atención a la película. Efectivamente. O verla, porque no la he visto. Y bueno, lo que comentabas del señor Girón tiene totalmente razón. Nosotros también somos un producto del infierno. Nosotros también somos. Sorsex and Roll es un producto manufacturado en Satanás and Company. Esto me hace pensar así en la Biblia, en varias cuestiones que como que me causan un poquito de escozor. Exacto, porque pues no, la Biblia está al final de cuentas escrita por hombres, entonces no es de la mano de Dios. Tienen más de dos mentiras ahí. Y entonces vamos a enlistar algunos argumentos que a nosotros nos parecen pues adecuados y que encajan a la perfección. Nos gustaría que toda la gente que nos está haciendo el favor de oírnos opine al respecto. Claro. Y bueno, vamos a un primer cuestionamiento, René, de parte tuya. Si como dice el Antiguo Testamento, Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿debo entender que Dios tiene ano? Y de ser así, ¿para qué lo usa? Chas, chinfle, qué difícil. Porque somos imágenes y semejanza. ¿O por qué nos puso ano nosotros y él no tiene? ¿Nos habrá cagado Dios? No digas eso, eso es bastante fuerte. Y bueno, está otro también. Si Jesucristo era todopoderoso, ¿por qué se dedicó a patear a los comerciantes del templo? Que quieras o no, pensarían que era un desquiciado más y volverían al cuarto de hora. Claro, como a los comerciantes de aquí del centro. Efectivamente, que los quitan y inmediatamente serían como jugadores toreros, se volverían a poner. Efecto cucaracha. Exacto, en vez de hacer, y bueno, esto empieza a ser algo más fulminante, como decir, papá, quémalos. Exacto, una buquet ahí. Una buquet. Un kamehameha. Y terminar con todos los jugadores que profanaban el templo de Dios. ¿Cuáles jugadores? Comerciantes. Y jugadores, estaban jugando ahí, damas chinas. Ah, sí, es cierto, tienes razón. No, están jugando dados. ¿Cuál es más china? Pues no, no, todavía no conocían China. No, no, no, coyote. Ok. Usado. Aunque Jesús era todo omnipotente y poderoso, no, los chinos no le importaban. A eso nos vamos a la siguiente. Si los judíos eran el pueblo elegido, ¿no implica eso que Dios no nos ama a todos por igual, como dijo Chucho todo el tiempo? Exacto, entonces hay un favoritismo allá arriba que no me agrada, ¿eh? Únicamente los judíos son hijos de Dios, efectivamente. Y bueno, también una duda que me corroe es, ¿cómo diablos hizo Noé para encontrar dos osos polares antes de que ocurriera el diluvio? Ah, es que tú no te sabes que Noé tenía un... Nada, cosa, eso es... Una nube voladora. Sí. ¿Como Goku? Exacto. Exacto, sí, exacto. Ya, ¡oh, qué bueno! Y ya habíamos hablado ya, si estamos puestos a esto, pues tiene una nube voladora. Exacto, entonces, pues más bien Dios fue creado imagen y semejanza de las series japonesas y del manga del mismo país. Y a todo esto también, ¿quién enseñó a Adán qué agujero era? ¿Qué agujero era de qué? ¿A qué se refiere eso? ¿Qué agujero era? Ah, para procrear, a ver y caer. Pues yo creo que se fue por el error acierto, ¿no? Hasta que le pegó demasiado, pero como que... Ay. Como que es muy agradable. Así. ¿Y qué pasa si nos frotamos entre los dos? Si nos restregamos. Exacto. Entonces, pues ahí ocurrió. Estrújeme. Bueno, entonces la Biblia está llena de mentiras también. Entonces, nosotros nos preguntaremos. Y contradicciones. Y es una historia muy dramática con muchas muertes, peleas y todo. Y es un texto obligatorio para los que van al catecismo. Entonces, y a ver, imagínense. Si no, después de preguntar esto, no algún fundamentalista islámico nos espera fuera de tu casa, René. Porque un islámico, estamos hablando mal de la Biblia, no del Corán. No, pero porque yo preguntaría, en una pelea entre Jesús y Mahoma, ¿quién ganaría? Evidentemente Buda. Buda sería el juez. Y Krishna sería como el Seikon de Jesús. Sí, ahí estaría en el Taj Team. Ah, no, sí, mira, serían Krishna y Jesús contra Mahoma y... Mahoma y Quetzalcóatl. Exacto, el God Fighter. ¿Eh? Efectivamente. Y bueno, también tenemos, esto nos hace recordar otra nota, Renecito, de las mentiras más recurridas. Las mentiras a las que más nos acercamos cuando el momento lo propicia. Entonces, esto se lo damos como una labor social a nuestros radioescuchas. Para que sepan no cuando timen. Los están mintiendo. Efectivamente. No nada más es cuestión de lenguaje no verbal cuando no los ven y piensan que lo están mintiendo. O se rascan la nariz. O voltean para otro lado, como les comenté antes. Entonces, en este caso vamos a hablarles de la lista de las mentiras más frecuentes en la vida cotidiana. Y bueno, pues tenemos... A ver, ok, tenemos, por ejemplo, ¡qué bueno verte! No tengo dinero ahorita, no me molestes. Te llamo, yo te llamo. No, yo te llamo, yo te llamo. Exacto, yo te marco. Perdón, no pude contestar el teléfono. Ey, ese es malísimo. No sonó. Ese es malísimo. Me quedé sin batería. Se me terminó la batería y por eso no te marqué. Ya voy en camino. Esa luz tuvo mucho pinche coño. Ya voy en camino. Ya voy en camino. Cuando apenas voy saliendo de mi casa. Vas saliendo en tu casa. Ya voy en camino. ¿Dónde estás? Ya voy en camino. Oye, sí, ¿por qué estoy ahí? ¿Qué otra? Estoy en un embotellamiento. No tengo señal. Estoy en el metro. Estoy en el metro. Que es lo mismo que no tengo señal. Claro que te amo. Exacto. No, no eres tú. El problema soy yo. Exacto. Cuando terminan. En un ratito te llamo. En un ratito te llamo. ¿A qué hora estás en tu casa? Yo te barco. Querida, tu trasero no estás gorda. Solo es tu trasero un poco protuberante. Y a las mujeres les gusta decirnos, tu panza es elegante. Ay, sí, te ves bonito, gordito. Me gusta pachonchito. Pachoncito. Algo que estrujar. Exacto. Entre más carne, más amor. Y pues aquí dice que un cuarto de los varones de Inglaterra admitió haberle dicho a su pareja que estaba delgada cuando realmente pensaba lo contrario. Ay, qué mal, qué mal. ¿Tú has mentido, René? ¿Has mentido alguna vez? Claro, es que a veces es necesario mentir. ¿Sí, lo crees? Las mentiras blancas, mentiras grises, negras. Pero es mentira, mentira al final de cuentas. Moradas. Pero a veces hay que mentir, ¿no? Sí, pero... Que nos diga nuestro radioescuchas en qué momento se debe mentir. A ver, ¿qué dice la banda? Y eso regresando del corte. Ah, ¿ya nos vamos a rola tan rápido? Vamos a rola. Ok, me late. Me parece. Me late chocolate. Entonces, lo que vamos a escuchar... Ah, pero antes, un apachurro para Angie, porque seguro nos está escuchando. Saludos, Angie. Muy buena vibra. Apachurros. Y besitos. Y bueno, ahora sí vámonos a más música, porque pues el Coyote le toca escoger y está como desesperadito por ver qué va a poner. Bueno, vamos a escuchar a... Vamos a escuchar a los señores de Yecán con la rola de Luciérnaga. Perfecto. Esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx, que es lo mismo... Que al revés. Ok, saludos para toda la pandilla. Y todos. We'll be right back. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Enamorada del amor, dicen que soy de coquetear y del romance. Que lo que soy, me dicen destocada. No entiendo la razón. Yo solo me divierto sin una restricción. No tengas miedo, te puedes. Despiertas la pasión, mi borreguito y mi león, y siempre llena estoy de lío, sin solución. Me gusta caminar, pensando en algún galán, poderlos conquistar, meterme entre sus brazos, su pecho acariciar, siempre la historia de mi romance. Todos tan guapos, perversos, sin moral. Tómame las manos, llévame a bailar. Eres mi papito y yo tu talismán. Enamorada del amor, dicen que soy de coquetear y del romance. Que lo que soy, oh, oh, oh. Enamorada del amor. Hay éxitos, solo buenas rolas. Juana Morales, Eleanor Rigby. Pues bueno, lo que escuchamos fue Descocada de las Señoritas Ultrasónicas. Les recordamos que tenemos un programa con la Huawis en esta estación. En esta misma estación, conexionrock.com.mx, DJ Huawis, es decir, la guitarrista de esta banda rockerona del Distrito Federal, transmite los miércoles de 11 a 1 de la mañana. Exacto, para que no se lo pierdan, porque está muy bueno. Pone mucha cumbia rock. Después de Topos Uranus, el programa del Dr. Gallo, un programa bastante aburrido, pero muy informativo. Muy filosófico. Filosófico, y el día de ayer, como ya les comentábamos, pues estuvimos transmitiendo con él. Esto es los miércoles a las 8 de la noche, Topos Uranus. Ajá. Y a las 11, Huawis, por esta misma emisión. Y bueno, tenemos más noticias, René, y ahora a continuación tenemos las que tú elegiste. Aquí tenemos de fondo a nuestra querida amiga Angie, cantando desde Culiacán, Sinaloa, para todo México. Pues bien, eso fue la señorita Angie desde Sinaloa. Así es. Y que nos cambió su webcam por una dedicatoria especial de esta canción de Descocada de las Ultrasónicas, que, bueno, también sirvió, ¿no? Porque tenía tiempo que no programábamos a estas mujeres. Sí, estuvo muy bueno. Gracias, Angie, por recordarnos que las ultras son buenas. Exacto, y gracias por ponernos tu cámara y desnudarte frente a nuestros ojos. Sí. Muchísimas gracias, te lo agradecemos ampliamente. Bueno, entonces estábamos hablando de que los hombres son unos malditos, porque así lo dice Angie. ¿Eso dice? ¿Que son los hombres unos malditos? Yo también lo creo. Sí, somos. Qué bueno que no soy un hombre. Y somos del infierno. Bueno, ya. Qué bueno que no soy hombre de dinero, diría. Y qué bueno que no soy hombre maricón, como el que vamos a hablar ahorita. Exacto, que es la noticia curiosa Como el gallo el día de ayer que estaba aquí transmitiendo Topo Zurano, ¿te recuerdas que no sé en qué momento nos pusimos detrás de él? Se agachó a teclear unas cuantas palabras en el mensajero. Ajá. Y se asomó su tanga. Traía tanga el gallo el día de ayer. Y rosa. Rosita, exactamente. Y bueno, esto ocurrió en la ciudad de... Esto fue en Sanseng Wonsong, en Corea del Norte, ¿no es cierto? En Singapur. Solamente ocurre en Asia. Pero es que también, ¿a dónde se le ocurre? Exacto. Ponerse este tipo de prendas. Bueno, Tang resulta Song. Así. Tang Wensong. Hasta suena como nombre. Tang Wensong. Como nombre inventado de esos así. De tu chichi tahuada. Ándale, algo con así. Con alga tesuda. Salió a la calle con destino a su trabajo como militar del Ejército Nacional. Pero el buen hombre no vestía chaqueta y camisa, ni tampoco a lo Rambo. O sea, no se puso pantalón militar, ni siquiera iba. O sea, sin camisa como Rambo, digamos. Y bueno, nuestro viril amigo optó por broncearse bajo el cálido sol de Singapur y salió de casa llevando únicamente un diminuto bikini de mujer, por supuesto. Claro, porque los de hombres no hay todavía. Entonces, al salir en bikini... Pero hay que decir que el bikini era completamente rosa. Y de mujer, como los que suele llevar Victoria Beckham, por ejemplo. Esa flaca fea. Ni tan fea, ¿eh? Me gusta bastante. Ay, guácala, coyote. Bueno, en fin. Entonces resulta que nuestro amigo Tang Wenchong, o ese güey, Tang Wenchong, o... Se fue así, iba por la calle muy contento, muy chabacano, y hasta se subió en un elevador en el sistema de metro de Singapur. Así es. Y pues iba él con los pelos de fuera, digamos. Muy quitado de la pena. Muy quitado de la pena. Entonces una muchacha, pues sí se horrorizó al ver ese cuadro. Cualquiera, ¿sí? Yo digo. Y empezó a gritar, entonces llegó la policía. ¿Qué? No esté alterando el orden. Es que ese señor trae el bikini losa. Tiene bikini rosa y me está acosando. Y entonces no le estaba acosando, tampoco inventes cosas. Ah, pues mira, es que dice, lo detuvieron por tenencia ilícita de ropa interior femenina y por violentar a una mujer. Chale, como taques a la moral, ¿no? ¿Quién impone la moral? El propio gobierno. Y cuando fueron a catear su casa, este pinche loco está muy loco. Fueron a catear su casa y encontraron 46 bragas y muchas películas porno, o sea que... Pero pues él tal vez le gustaba portar ropa femenina, que eso no es ningún delito. Pero no ir semidesnudo por la calle. No, pues claro que no. No, o sea, y no tanto, a mí me vale madres, pero que lo hagan su... ¡Ah! O sea, salió con bikini, o sea, no traía ningún tipo de pantalón. No traía nada encima. Carambolas, no, pues es una ofensa, una ofensa a nuestra... Nos deja ciegos a todos, imagínate que... Y luego rosa, si hubiera puesto un amarillito hubiera sido mucho mejor. No, aquí le van gritando maricón por todo. Por todos lados. Y también tenemos... Y eso le gritarían bonito si le gritan maricón. Sí, efectivamente, y bueno, esta nota se relaciona... Para los hombres que sean hombres de verdad. Ajá. Hay una página dedicada para todos ustedes, mantenida por todos nosotros. La Chiquipedia. La Chiquipedia. Así es. Y no es algo de que sea chic por ser moda. Ya todo se llama Pedia, ¿no? Ya está la Frikipedia, ya está la Chiquipedia. Todo a partir de la Wikipedia ya todo mundo quiere abrir su catálogo de información. De Pedia, exacto. Bueno, pues la Chiquipedia se basa en crear profiles o páginas enteras en base a la información de muchachas guapas que salen en la tele, noticias, películas o películas porno. Exacto, una base de datos de todas las pornoestars del mundo. No son pornoestars, también salen mujeres que no se dedican al porno. Bueno, pero a mí me tocó una vez que estaba visitando una página porno amateur y encontré, era una página china precisamente, y había fotografías de Gloria Trevi sin decir que era Gloria Trevi. Y es que no te dijeron que era Gloria Trevi porque era una mujer que se parecía a Gloria Trevi. No, eran las fotos de sus calendarios. Ah, ya. Entonces, ya entendí, es bastante absurdo, ¿no? Y cómo dan la vuelta al mundo y ni siquiera saben de quién se trata. Sí, pues le quitan el ¿cómo se llama? El crédito y ya las pasan por suyas. Sí, qué lástima, porque digo, al final de cuentas, lo habíamos comentado ya también en alguna ocasión, René, que eres un tan buen hacker y tan adiestrado en estas cuestiones del cómputo, que únicamente con el nombre de cualquier mujer puedes encontrar fotos desnudas de ella a través del internet. Claro, esto del internet es una cosa maravillosa que es un milagro de Dios, aunque no creamos en él. El Dios no hace eso. Vámonos a más música, Coyote, ¿qué te parece? Velate, chocolate, ¿qué vas a poner? Es una rola dedicada para Aranza hasta Jalapa, que la pidió, la envió, dijo, ¿la pones o les dejo de hablar? Ah, pues entonces no la pongas. Saludos a Jalapa de la señorita Aranza, pero con mucho corazón, mucho amor. Sabes que es broma, mi reina, mi cielo, mi amor, chiquitilla. Ok, esto sigue siendo Subsex and Roll Radio. Dedicado para Aranza, que es por conexionrock.com.mx. Y esto es Blondie con Call Me. Ay, qué bonita está la cámara de Sinaloa, ¿eh? Yeah. Color me up. Estás escuchando Surf, Sex and Roll. Immagini meravigliose di ballerine sensuali di tango d'altri tempi si stagliano su questo telo bianco. L'atmosfera è davvero magica. Dai Magazzini Generali, questa sera La Perla, The Gotham Project a Radio 2 Milano in Concert. no hay éxitos, solo buenas rolas. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y Cavernario. Y en esta otra, Lupemon y el Tumbo. La arena es... Y ahora estamos de vuelta en su sección favorita. O a lo mejor no, pero se llama De Bote en Bote. Exactamente, por Sol Sex and Roll Radio. Esta sección ya casi tradicional, es tradicional, dedicada a los gladiadores mexicanos principalmente. A los héroes del pancracio. A los héroes del encordado, efectivamente. Y en esta ocasión tengo que confesarlo a uno de mis luchadores favoritos, ¿sí? Alias el señor de la frente de garapiñado, como tú hiciste bien en llamarlo, que tiene cicatrices en las cicatrices. Y es nada más y nada menos que el señor Pedro Aguayo Damián, alias el perro lanudo Aguayo. El perro Aguayo, que nació en 1946. ¿En dónde? En Zaguayo. En Zaguayo. En Sayula, Sayula, Jalisco. Así es, en Jalisco. Exactamente ahí donde tuvo su debut luchístico en el año de 1970, es decir, cuando tenían la edad de 24 años. Así es, era un jovenzuelo. Y bueno, este gladiador tiene millones de títulos, de los cuales les comentaremos algunos nada más. Mira, ganó el peso el peso ligero de Jalisco, el peso welter de Jalisco, el peso mediano de Jalisco. Bueno, tiene títulos en todo Jalisco. Al por mayor. Es también uno de los luchadores más longevos del pancracio nacional. Claro, que se retiró hace apenas unos 4 años. Unos 4 años, ahorita su hijo ya es estrella de televisión, ya sale en Baila Conmigo, falta, ¿cómo se llama ese programa? Le falta el sello de la familia. El toque, la frente de lavadero. Exacto. Y bueno, este hombre rudo entre los rudos, y tuvo la fortuna, si se le puede llamar de esa manera, de luchar en contra del Enmascarado de Plata, por así ejemplo. Es. Fueron acérrimos rivales. ¿Eh? Sí, porque el Santo, el técnico por excelencia, y el perro Aguayo, metido en su papel de rudo por... ¿Cómo se puede decir? Rudo. O sea, rudo, agarraba rudísimo. Silla, los golpeaba con cualquier hasta ladraba, cosa que se de ahí, encontraba. De ahí el mote. Que del perro Aguayo. Era un perro rabioso. Y sus famosas botas, sus, ¿no? Motas famosas. Y sus motas famosas. Exacto, eso quise decir. Lanudas. Que ahora ya es como cuando las chicas se pusieron de moda las... Sí, Leti Europa tiene varios pares de ese tipo de botas. De botitas peludas. De perro Aguayo. Exacto. ¡Ay, botitas de perro Aguayo! Y se enojan las chicas. ¿O de He-Man? No, de He-Man no, eran peludas. Claro que sí. Ah, pues sí, tenían sí, como un como de peluche. Vikingo. Exacto. Entonces, bueno, pues muchísima... Híjole, yo lo admiro muchísimo a este hombre, definitivamente. Ya dale un beso, Coyote. Hay que avisar tu sí, monitor. Por favor, no me avises el monitor. También pues fue alumno de Apolo Romano y de Diablo Velasco. Y bueno, esta canción va dedicada a este gran luchador, y es nada más y nada menos que la rola El Perro Lanudo, para el perro Aguayo. Yeah. Saludos, señor, gracias por escucharnos, si es que nos escucha. Si no lo hace, pues qué mal. Y no nos baje, por favor. Bye. Solo con mi novia, si te quitas de aquí te doy un hueso, sí. Quítate ya de aquí, pero no dudo, déjame estar. Solo con mi novia, si te quitas de aquí te doy un hueso, sí. Por el perro lanudo se empieza a ladrar, le digo que se calle y la rama. Oye, perro lanudo, déjame en paz, le digo, va, que tus patas se me dan. mensaje subliminal. Vean Across the Universe. Y bueno, regresamos. Escuchamos a El Perro Lanudo, de mano de, creo que eran los Silver Rockets. Dedicada para el señor Pedro, el perro Aguayo. Exacto. Pedro, bueno, Aguayo. Pedro, no perro. Pedro, era Pedro. Era Pedro con Pedro, el perro Aguayo. Qué fácil apodo. Exactamente. Y bueno, parece que, híjole, el mundo se ha vuelto loco, como siempre lo mencionamos. Sí, hay sucesos y extravagantes que nosotros no podemos explicarnos. De repente, solamente leyendo el periódico, nos encontramos con situaciones raras. Sí, porque tenemos. Queremos ofrecer una disculpa, queridos radioescuchas, nos salimos del aire por unos momentos, un pequeño corte técnico. Creo que todavía queda aquí la vibra aburrida del Dr. Gallo, la cual desde ayer de Topos Uranus provocó este tipo de problemas técnicos que hace mucho no sufríamos. Pero bueno, esto es lo que ocurre en un programa en vivo, en un programa de radio, en internet independiente. Y bueno, estamos ya de regreso y les decíamos que... Sí, disculpen. Tenemos algunas notas extrañas de... Ya no pongas más eso, por favor. No, es que no, yo no puse nada, yo no hice... Parece que... Tenemos un flash de criptozoología. Ahora sí tenemos notas de criptozoología para aventar para arriba. Y tenemos algo muy, muy extravagante, René. Me recuerda algo que pasó en mi pueblo. ¿Ah, sí? ¿Eso pasó en tu pueblo? También, no, esto no pasó en mi pueblo. Me recuerda algo que pasó en mi pueblo. ¿Qué pasó en tu pueblo? Bueno, pero vamos a decir que pasó primero. Bueno, ok, y después lo ligamos con la India. En la India, un perro dio a luz a un... Humanoide. A una cosa que es semi-humanoide. Como hombre perro. Como un tipo licántropo. Sí, una cosa muy rara ahí. Y de hecho vemos la fotografía aquí y es un cachorro con forma de humano. Sí, tiene medio humanoide. Parece un bebé recién nacido. Exacto. Híjole, qué extraño. ¿Y esto a partir de qué? No hay mayor explicación. No hay mayor explicación, solo es así la foto y pues ya. Seguramente algún error genético en la cruza de estos animales. Y decías que se parece a algo que había ocurrido en tu pueblo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Los niños cochinos. ¿Niños cochinos? Así, o sea, suena como atracción de carnaval. O como... Y de hecho pasó a ser una atracción de carnaval. De Poco Radio. Exacto. Los niños cochinos eran, pues, un cochino que dio a luz a unos cerditos con pies y manos humanas. Ay, no me digas, ¿eso cuándo pasó? Eso pasó hace como 10 años. ¿Y hay fotografías? Pues no sé, a lo mejor por ahí sigue la exposición, porque es una exposición itinerante. Pues en el mismo, igual en el metro te encuentras a muchos hombres parecidos, ¿no? Hombres cochín, hombres perro, el niño rata como Bart Simpson. ¿Eh? Y hablando de ratas, tenemos otro flash de criptozoología, porque descubrieron una planta carnívora que come ratas pequeñas. Y esto es en Australia. Exacto. En la selva de australiana. Y que esto fue un zoólogo que andaba dando el rol por ¿andaba dando el rol? Andaba dando, a ver... Tengo ganas de dar el rol. Voy a caminar a ver qué australiano encuentro. Exacto. Y encontró una planta carnívora de un tamaño más grande de lo normal, podríamos decir, o por lo menos de las plantas carnívoras que ya son conocidas. Y esta planta se devora a pequeños roedores. Así es, imagínate tú. Qué horror. No, pues ya son plantas ya muy parecidas a las que veíamos en las películas sesenteras de ciencia ficción. Yo siempre me imaginaba, ¿no? Ay, no, yo no quiero una planta carnívora porque no voy a arrancar un dedo o algo así. Y ya cuando investigué bien y supe qué eran, dije, ay, qué decepción. En la UNAM venden plantas carnívoras también a muy bajo precio, a los que tú puedes alimentar con moscas. Sí, pues sirve para que tu casita o tu cuarto esté libre de moscas, mosquitos, liendres y cosas así. Entonces, si quieren tener un animal criptozoológico en su casa, pueden ir a la UNAM. Algún vivero de la UNAM a conseguirlo. Y bueno, esto también nos lleva a otra nota que se dio de manera rara. Y quiero decir rara, René, porque qué extraño que en este momento la NASA lance esta noticia cuando la economía de Estados Unidos se está desmoronando. Hay elecciones. Exactamente, y cuando están en medio de las elecciones y todo el mundo está en contra de la guerra de Irak y el... Bueno, preelecciones, no son elecciones todavía oficiales. No, bueno, vaya, están eligiendo a los candidatos de ambos partidos, pero bueno, ya son tiempos turbulentos políticamente y nadie quiere ya a su presidente. Creo que desde Nixon no se había visto un presidente tan impopular. Exacto, y esto... Creo que hasta Nixon le daría pena. Hasta... Oye, pero Bush también tendrá una lista negra de sus enemigos. Ay, Dios. Posiblemente. No lo digas. Y está escrito con crayola roja. ¡Ah! Bueno, y en inglés, lo bueno es que no hablo inglés. Ok. Difunden fotografía de supuesto humanoide marciano. Y esto fue un robot que mandaron muy cerca del planeta rojo, sacando fotografías de la corteza de este planeta. Y algunos... ufólogos o esos cuates como tipo mausanescos que se dedican a ver este tipo de fotografías, se le ocurrió hacer un zoom, no tenía nada que hacer en su casa, estaba rascándose las gónadas Entonces descubrió una figura humanoide caminando por el terreno marciano, en una ladera marciana. Esto me recuerda cuando se apuntaron los primeros telescopios potentes hacia Marte. Y Carl Sagan. Así, no, deja, antes, los primeros como por el siglo XIX, el siglo antepasado. Sí, sí, sí. Entonces veían cómo había canales en Marte. Entonces pensaron después, que eran sembradíos. Y después Carl Sagan, efectivamente, después Carl Sagan los estudió. Y son unos canales que iban del polo al centro del planeta y se pensaban que eran canales de agua. Así, siquiera había sembradíos, siquiera un planeta verde. Exacto, y bueno, también hay algunos blogs que opinan eso, René, que la NASA está ocultando información y que en realidad Marte se trata de un planeta habitable. Pues hablando de eso también, Área 51 ya se cansó de salir en películas y quieren ¿Pero que qué esconder... es, ¿Pero qué es el sector 51? Pues, área. Área 51. Ah, creo que a esta altura todo el mundo sabe lo que es el Área 51. Pues el Área 51 se supone que es una base militar donde están enfrascados en formol parientes de E.T. Exacto, y hace algunos años, si ustedes recuerdan, en alguna revista de ese tipo insólito y amarillista. Solo tienen que ver la película de la Independencia y la de 51. Ah, y le hacen referencia a esa. Bueno, de hecho, al Área 51 también sale en una película de Mel Gibson. Salen en muchas películas, juegos de video. Entonces, como ya los militares están cansados de que hagan referencia cuando hablan de extraterrestres al Área 51, ya le van a cambiar de nombre. Y el nombre de nuevo va a ser Homemade Airport. Pero bueno, nosotros el Área 51 siempre la llevaremos en nuestros corazones. Es como cuando quisieron cambiar el nombre al Estadio Azteca. Exacto, y que al final de cuentas regresaron al Estadio Azteca. Sí, ya son cuestiones que la propia gente jamás cambiará de nombre y jamás volverá a conceptualizarlos de otra manera. Y bueno, hablando de nuevo de esta rara figura humanoide en Marte, René, estamos platicando también que se parece mucho a, y ya lo hemos mencionado infinidad de veces también en esta misma sección de criptozoología, al Bigfoot que hace muchos años lograron captar un video. Con una cámara de un video aficionado. ¿Eh? Y bueno, de hecho, está ahí un sitio que compara las dos fotos y pues, ¿sí? Y pueden consultarlo, el sitio se llama Boing Boing. Y pueden checarlo ahí y comparan esas dos fotografías. Y parece que el homínido que les comentábamos, en este caso el Bigfoot, va caminando, pero da un paso más. Y esa es la fotografía exactamente que aparece en el territorio marciano. Pues sí, pues vamos a más música, Coyote, ¿qué te parece? Me late, cacahuate. Esta va dirigida, bueno, dedicada para nuestro amigo poblano, el doctor Beto Huatulco. Sigue el príncipe del rock. Sigue teniendo el mote de doctor. El doctor Huatulfónic, quién sabe, pero creo que ya se toca en una banda o algo así. Bueno, pues este es el twist de las arrugas para los poblanos amigos de nosotros. Y después nos ligamos con algo que al regresar les diremos de qué se trató. De qué se trató. Esto sigue siendo conexionrock.com.mx. Por Sulsex and Roll Radio. Que es lo mismo que al revés y también como Topos Uranos y todas esas cosas. Sí, qué raro. Doña Mariquita y luchadora que se pasa toda hora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes y ojos hay a todos los lavaderos en su casa, en las azoteas. La muchachada que le gritan gordinflona y arrugada. Mariquita y luchadora que se pasa toda hora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes y ojos hay a todos los lavaderos en su casa, en las azoteas. La muchachada que le grita, necesitas tu planchada, al menos una retirada, así no escondes tu papada, con esa ropa desgarrada, ya necesitas tu planchada. Doña Mariquita está enojada, pues se sigue viendo vieja, a pesar de que ya 20 veces ha sido operada. Mariquita y luchadora que se pasa toda hora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes y ojos hay a todos los lavaderos en su casa, en las azoteas. Con la muchachada que le grita, necesitas tu planchada, o al menos una retirada, así no escondes tu papada, con esa ropa desgarrada, ya necesitas tu planchada. Mariquita está enojada, pues se sigue viendo vieja, a pesar de que ya 20 veces ha sido pelada. Ya necesitas tu planchada. sex and roll. Sex, sabemos sex, lo que no te. Hace 50 años, según el gráfico del Universal, Ernestina Hernández de Segovia se presentó ante autoridades de la sexta delegación para denunciar que su esposo, Néstor Segovia Sandoval, la abandonó. Esto luego de 4 años de matrimonio, tiempo en el que, según las declaraciones de la mujer, el marido se portaba mal y la dejaba sin comer. Ahora vive angustiada, pues tras el abandono de su esposo, permanece en la miseria. Y nadie terminó en la penitenciaría en esta ocasión. Pues sí, eso pasó hace 50 años y sigue pasando. Me debes un helado. Exacto, de chocolate. Sí. No, napolitano. Y bueno, primero, ¿qué fue lo que escuchamos? Escuchamos a... una rola que tiene doble dedicatoria. En primer lugar, Antonia de Gotwana, ¿para quién, René? Para Angie, hasta Culiacán, Sinaloa, para que se sienta mejor. Qué bueno, muchos besos y apachurros, nena. Y también para Pam, esta rola... que fue la primera rola que le dediqué, entonces es muy bonita. Qué lindo. Y antes escuchamos a los Yorsies con el twist de las arrugas. Como dijimos antes, dedicada para el príncipe del sur poblano, alias Beto Huatulco. Saludos, mi querido carnal. Y bueno, comentábamos que hace 50 años esto ocurría de una mujer que la dejaba a su marido sin comer y sin su gasto respectivo. Pero esto también me recuerda un refrán muy machista que dice: a la mujer hay que tenerla como la escopeta, cargada y atrás de la puerta. No. Sí, está muy machista. Efectivamente, y bueno, pues qué lástima que esto se siga dando, qué lástima que este tipo de casos sigan ocurriendo, cuando ya la mujer es más independiente que hace décadas atrás. Y bueno, pues que se pongan a trabajar las carajonas, que también los deben de mantener también. Sí, o sea, claro. ¿Quieren verdadera liberación femenina? Pues mantengan a sus hombres y seguramente nosotros, enamorados de ustedes, haremos lo imposible por recuperar nuestro anillo de compromiso. Incluso nos meteremos en tanga rosa a un... elevador. A un avión lleno de serpientes o bien a un estanque lleno de caca. Exacto, eso haremos. Y pues, como que tenemos la nota amarga antes de irnos. La nota ruda. Sí, para que sepan a quién deben decirle chinga tu madre. Y esto es, efectivamente, a... esto hay que decírselo a un españolito que iba conduciendo a alta velocidad y tuvo a mal atropellar a un pobre muchacho. Lo mató. Exactamente, él iba en su bicicleta. Y eso fue en el 2004. Este hombre circulaba a 173 kilómetros por hora cuando era una vía que debía ir a 90. Pero esta historia no se termina aquí. Lo que está pasando ahora es que el dueño del carro está demandando a la familia que le paguen los gastos por dañar su carrito. Exacto, híjole. Entonces, si tienen ustedes la necesidad de mentar la madre en estos momentos, pues la rabia los corroe, les diremos el nombre a cual pueden remitir la misma. El nombre del tipejo es... no está por cuestiones de protección, pero el chiste es que vayan a hacerle bola, amigos españoles, vayan a hacer bola al juzgado, porque el juicio va a iniciar el 30 de enero. Y esto, bueno, como sabemos, son de esos casos extraños que seguramente terminará perdiendo la familia, en este caso aludida, y terminarán pagándole los daños a este mozuelo asqueroso que terminó con la vida de este... amigo. Y que también, hablando de los daños que ocurrieron en la Ciudad de México a partir del apagón del día de ayer, del aeronazo, muy desafortunado que 3 ancianos fueron atropellados precisamente cuando una camioneta salía de una curva. Uh-huh. y se llevó a los 3 abuelitos, qué lástima. Sí. Y bueno, pues esto ocurre solamente en la Ciudad de México. Bueno, no, sí, solamente en la Ciudad de México. Y qué lástima, ¿por qué tenemos que cerrar con esa nota? No, ya, vámonos. Carambolas, no inventes. La gente se quiere despedir con algo agradable, algo buena vibra. Y tenemos más notitas, tenemos seguramente alguna nota por ahí para despedirnos con algo más de Sur Sex and Roll. Temen insuficiencia de condones en Carnaval de Río de Janeiro. Y esto también va muy ligado porque ya viene... No va ligado. No, pero ya va ligado a lo que te iba a mencionar. Ajá. En estos momentos ya viene los días de carnavalescos. Los días de el despoje carnal. Los días de follar sin medida para después dedicarnos a la cuaresma. católica, ¿no? Que nosotros no la respetamos, no. Más bien nosotros nos dedicamos al carnaval, como dice Celia Cruz, carnaval toda... Ah, no, eso no lo dice, eso no. Dice Los Fabulosos. Exacto. Cadillac. Carnaval toda la vida. Y bueno, la nota dice más o menos así: temen insuficiencia de condones en carnaval de Río de Janeiro, obviamente. Denuncian la asociación que prometió el gobierno 3.600 preservativos, pero no los han recibido. Quieren prevenir SIDA durante las fiestas. Exacto, porque obviamente la desfachatez carnal, pues sí, se suelta flor de bastante. Piel. Y bueno, después de ver esas exuberantes bailarinas de samba, cómo no se le va a antojar a uno el contacto epidérmico, ¿cómo no? ¿No darle? ¿Cómo no darle rienda suelta al helecho? ¿Cómo no ponerle Pedro al niño? Efectivamente, entonces, pues es muy desafortunado porque este déficit de preservativos seguramente provocará que a más de uno y a más de una le aparezcan coliflores en lugares que, ¿para qué les cuento? Ok, entonces vámonos. Empiece la característica rola triste. Vamos a poner algo bien contento porque nos despedimos, pero con la promesa de que la próxima semana estaremos en estos micrófonos llegando hasta ciudades tan disímiles como Culiacán, Sinaloa, Chicago, Perú, Canadá, Puebla, de Los Ángeles Caídos, Hidalgo, de España. Nos escuchan grabados, pero sí nos escuchan. Y qué bueno, muchísimas gracias a toda la banda que nos hace favor de oírnos. Nora, Lili, Aranza, por decir a nuestros radioescuchas más acérrimos, al señor Fierro también por las aclaraciones y los comentarios que nos hacen, claro, claro, siempre oportunos. Y también para Culiacán, Sinaloa, para tu amiguita Angie, amiguita ya de esta emisión también, claro, amiguita de Sur Sex and Roll y de todos ustedes. Pues vámonos con una versión sucia de Miss Your Look con los Shanes. ¿Qué te parece? Me late, René Venturoso, un placer como siempre estar contigo desde la cabina de Sur Sex and Roll. Gracias, muchísimas carnal. Gracias, mi carnal. Igualmente, Coyote Lagañas, pues muchos saludos, besos y nos vemos el próximo jueves. Y esa amenaza, exacto. Y esto sigue siendo y seguirá siendo durante... Y esto fue. Hasta que lo permita Dios. Y esto fue el show de más escuchado de la Colonia Marte. Esto es Sur Sex and Roll Radio por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Gracias, Cristel. Gracias, Ramón, por el espacio. Muy buena vida.